de día, eres mi sonrisa de noche, eres mi orgullo, man. Eres todo para mí. Puedo tener toda la estrella, puedo tener la plata del mundo y estar arriba en triunfo y viajar el mundo entero. Porque si tú no estás allí, nada vale para mí, nada vale para mí. Pero ¿de qué me sirve a mí si no te tengo en mis brazos, acariciando tu cabello, besando de tu labio? Pero ¿de qué me sirve a mí si estoy en escenario, cantándole a mil personas y no te tengo a mi lado? Contarte mil historias y arrullarte en mis brazos para que duermas feliz, despertar de mañana y jugar con las almohadas, y en la tarde ir al parque y regresar para acostarte.